Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. De la mañana, 6 minutos, iniciamos el segundo bloque en esta emisión número 88 del programa Poné la Pava, que en este segundo ciclo lo hacemos desde la localidad de Nono, dentro hoy de la biblioteca Licha Funes, frente a la Plaza San Martín, y que se transmite en vivo por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito, también por internet en radioelgrito.com.ar y por mochilerosradio.com, y se retransmite los días lunes de 14 a 17 horas por la 107.9 Radio Tincu de Mina Clavero. Bueno, acá escribe Osvaldo Blanco desde Los Hornillos. Acerté, porque había mandado un mensajito hace un ratito, respondiendo ahí por la bonita versión de La Zamba para no morir, que interpretó en el inicio del programa Chabuca Granda. Y nos dice, sí, soy Osvaldo, socio consumidor de la Poseña, nos dice. O sea que, socio. Sí, de ese modo, okay. Nos está diciendo que le anotemos. Para el sorteo de hoy. Recordamos que en el tercer bloque, hacia el cierre del programa, vamos a sortear una pinta de cerveza La Poseña para ser consumida ahí en el patio cervecero, en la Quebrada de los Pozos, en esa localidad, ahí que creo que pertenece al municipio de Villa de las Rosas, aunque creería que sí. Hay rumores. Sí, que se quieren independizar. Sí. Ajá. Yo no sé si es tanto una voluntad popular de independencia de las Rosas, sí, o alguna jugada política. No puede ser. De algún funcionario de la zona. ¿Ocurre? No, por favor. Tampoco sé si son solo corrillos de pasillo, claro, o si hay algo cierto. Pero bueno, por ahora, Los Pozos es un paraje que pertenece a la municipalidad de Villa de las Rosas y que tiene el acceso al dique La Viña. Así que es. Le digo que estuve hace un par de fines de semana allí, disfrutando de una navegación. Sí. Y después me crucé el murallón, porque me habían contado, había visto imágenes en algún momento también, de que inauguraron un puente colgante. La verdad que no lo conozco. No. Sé que el año pasado fue la inauguración, ¿puede ser? Puede ser, el año pasado. Es reciente. O el anteaño, pero no más que eso. Sí. Puede ser, sí. Sí. Sí, sí. Yo tampoco. ¿Lo conoció? ¿El puente colgante? No, lo conocí porque no estábamos con la preparación del calzado apropiado, porque la caminata... Okay. Ajá. Requiere ahí un trayecto de caminata... Un trayecto de caminata en un sendero de cierta dificultad, que tenés que, en principio, descender. Claro. Bastante. Sí. O sea, vos cruzás todo el murallón, llegás al otro extremo, que hacía años que no iba. Qué hermoso que es. Sí, la verdad que sí. Y hay un módulo de baños nuevos que han hecho ahí. Uh-huh. Le han metido bastante moneda a que haya otro servicio, ¿no?, en el lugar. Sí, por ejemplo, ese módulo de baños públicos, muy bueno. Ah, bueno, porque había unos baños construidos hace muchísimos años que ya eran una ruina. No, esto es nuevo. Y además ahí cruzás y arriba hay unos parrilleros, digamos, en el lugar. Y bajando, digamos, cruzando el murallón de lado a lado, bajando hacia lo que es aguas abajo del dique. Claro. El lugar es alucinante. La vegetación que hay es tremendo. Y bueno, no llegué. No llegué porque hay que venir con más tiempo, digo, porque ya estaba cayendo el sol. Claro. Y con el atuendo para caminar por la sierra, digamos. Está bueno. Bueno, quedará para una próxima visita. Sí, sí, sí. Lo que tenemos acá cerquita. La haremos. Bueno, decíamos al inicio del programa que hoy... También, además de Chabuca Granda, que nos viene acompañando con la música, también es el día del nacimiento del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Y lo tenemos por acá con un audiotexto, le dicen ahora, que es grabó parte de lo que es el libro Memoria del Fuego, que son relatos cortitos. Bueno, se metió en algún estudio de grabación y grabó algunos de esos relatos. Vamos a escuchar ahora el que se titula Los Nacimientos. Una historia de un poquito después, pero que todavía es una historia del antes, del antes. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. «¿Te han cortado?», preguntó el hombre. «No», dijo ella, «siempre he sido así». Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo, «No comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa». Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía, «No te preocupes». El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba, «¡Lo encontré! ¡Lo encontré!». Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. «Es así», dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos, se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. Mm.

Tiene más de 20 discos publicados, muchos publicados por ella misma, y es considerada como una de los pilares fundamentales de la música universal. Con el pasar de los años, Johnny se fue convirtiendo en una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Es una de las principales cantautoras de la música moderna. Su posición independiente, su capacidad lírica de introspección emocional y contemplación sociocultural, además de su talento para fusionar diferentes sonidos como folk, rock, jazz, pop y también world music, la convierten en una de las figuras más emblemáticas e influyentes en la historia de la composición femenina. Es también una exitosa artista plástica. Las portadas de casi todos sus discos fueron pintadas por ella. Y ella decía a menudo que la pintura era su vocación original y se describe a sí misma como una pintora descarrilada por las circunstancias. Johnny, en realidad, su nombre real es Roberta Joan Anderson. Nació el 7 de noviembre del año 43 en Canadá. Se inició en el mundo de la música y en su temprana edad, en su niñez, cuando aprendió a tocar la guitarra y a cantar mientras convalecía de una polio. Mira. Desde muy joven se interesó por el arte, por la pintura y por la música, y sus primeros instrumentos fueron el piano, la guitarra y el ukelele. Ella empezó su carrera musical actuando en pubs y en bares y se hizo famosa por la calidad de sus letras y su innovador estilo con la guitarra, que era muy personal y a veces también la conciencia poética en sus canciones se vieron reforzada por la calidad de su voz, que tiene una extraordinaria amplitud de tono y cubre 4 octavas. Es, digamos, única en su estilo de guitarra y hace un uso frecuente de afinaciones alternativas. Ella ha sido fumadora desde los 9 años, lo que puede explicar por qué su voz es tan singular y también se ha hecho evidente en sus álbumes posteriores, como que se fue notando en estos 20 discos que ella editó a través de sus años de carrera. El inicio de su voz y bueno, las últimas interpretaciones que fue haciendo. Ahí la escuchamos, su mágica voz. Es una canción en vivo, un recital. Es una canción en vivo, sí. Me encanta escucharla. La ponemos un poquito más. Bueno, después de terminar sus estudios secundarios, Johnny estudió en una escuela de arte, en donde se instruyó también en música, digamos, y ahí empezó a interpretar música folk. En el año 1965 tuvo una hija con un compañero de la escuela de arte a sus 21 años, sí. Pero este muchacho la abandonó. También ella posteriormente forma pareja con Charles Scott Mitchell, del cual ella toma su apellido, intentando formar una familia. Creo que en ese momento la niña tenía 1 año, 1 año y medio, pero a los pocos meses también es abandonada por este hombre que no quería criar ninguna hija. Entonces, bueno, debido a esta situación, no solamente económica, no tenía lugar donde vivir, no tenía en ese momento, no era todavía conocida, decide llevar a un orfanato a esta niña y bueno, acaba cediéndola en adopción, que fue como una instancia en su vida emocional muy fuerte, porque claro, evidentemente no era algo que ella hubiese querido hacer, pero las circunstancias de alguna manera la obligan a tomar esa decisión. Y 30 años después se produce el encuentro entre estas dos mujeres. Parece que esta niña fue adoptada por una familia, bueno, se creció, tuvo una carrera como modelo y en algún momento escucha a Johnny, la encuentra, la conoce por su música, digamos, y decide ella contactarse y atiende el teléfono uno de los productores de Johnny y dice, es como hablar con Johnny. Como que no hubo dudas de que era la hija. Mirá. Así que bueno, se produjo este encuentro feliz. A los 30 años, ella, la hija, ya sí, con 30 años, exacto, se reencuentra con su madre. Sí, sí, sí. Que bueno, esto muchos años Johnny lo mantuvo oculto porque era una daga, digamos, en su historia, en su intimidad. Pero bueno, a veces la vida se encarga de acomodar las situaciones y bueno, se produce este reencuentro y bueno, está buenísimo porque lo pueden disfrutar ambas mujeres. Bueno, casi todas las canciones que ella compuso con su guitarra usan una afinación abierta, no estándar. Ajá. Ella ha escrito canciones con alrededor de 50 afinaciones diferentes. Y el uso de estas afinaciones alternativas permite una mayor variedad y complejidad de armonías que pueden ser producidas con la guitarra, que es el instrumento que ella eligió, digamos, para acompañarse, para cantar, y sin la necesidad de combinaciones de acordes difíciles. Es como algo muy técnico, pero es muy destacado, es muy particular en, claro, su obra. Bastante particular en ella, ¿no? Sí, 50 tipos de afinaciones es un montón. Que en general, bueno, usa esto como combinaciones de acordes simples, pero este uso de afinaciones alternativas y el rasgueo crea un sonido único, particular, que es el que se escucha en su obra. El sonido Johnny Mitchell, sería. Exacto, un sonido Johnny Mitchell, sí. A verla un poquitín. I'm traveling in some vehicle. I'm sitting in some cafe. A defector from the petty wars that shall shut love away. There's comfort in melancholy when there's no need to explain. It's just as natural as the weather in this moody sky today. In our possessive coupling, so much could not be expressed. Bueno, sus dos primeros trabajos fueron excelentes piezas folk, pero Ladies del Cañón aportó a sus sonidos elementos de jazz y arreglos más complejos. El disco Blue del año 71 es un trabajo en el que colaboró James Taylor, que confirmó a esta cantante como uno de los principales nombres dentro de la canción de autor, con una natural afluencia lírica. Se destacó este álbum. El enfoque confesional de sus canciones que se escucha en el álbum Blue del año 71 es el mejor considerado en este periodo, en los años 70. Ella explora múltiples facetas de las relaciones. Las canciones se caracterizan por un uso creciente de este piano que se escucha y algunas canciones están más asociadas al rock and roll. En el disco For the Roses del año 72 significa un acercamiento más estrecho a sonidos jazz, también sonidos country y pop, y tiene un notable éxito el single Your Turn Man on I'm a Radio. Estas características en su sonido se enfatizaron con la publicación de Kurt and Spark del año 74, uno de sus mejores trabajos y el de mayor éxito comercial en su trayectoria artística. El primero de estos álbumes, The Hissing of Summer Lounge, del año 75, marcó un cambio en cuanto a las letras, en el que su estilo confesional fue reemplazado por una serie de viñetas, desde bailarinas de clubs nocturnos a las mujeres con maridos ricos aburridas. El álbum fue diverso estilísticamente, con complejas armonías vocales, acompañadas de una percusión africana, los tambores de Burundi, que esto fue, digamos, en el estilo de esta época, muy precursor de su parte. Aunque muchos fans y artistas consideran este álbum como su obra favorita, no fue así comercialmente aceptado, digamos. En el año 76 publica Egira, que tiene muchos elementos del jazz, y también muchas canciones lideradas por el bajo fretless, que es un bajo sin trastes, de la mano de Jaco Pastorius. Las canciones en sí representan en este álbum letras metafóricas y melodías vocales complejas que contrastan y provienen del contrapunto a los ritmos de jazz. Y además, este álbum resalta como nunca antes, por la inusual afinación abierta de la que hablábamos, de la guitarra de Johnny. Este disco incluye el tema Coyote, que es una canción interpretada por The Last Waltz, el famoso concierto de despedida del grupo The Band, que llevó al cine el director Martin Scorsese. En el año 80 publicó Luces y Sombras, que en este disco se escucha la guitarra de Pat Metheny, un guitarrista muy conocido por aquellas épocas también, dentro de del jazz, digamos. Bueno, estás nombrando toda gente del referentes, mundo del jazz, que son absolutamente muy grosos, digamos, ¿no? Jaco Pastorius, nombraba recién, Johnny Mitchell. Sí, Jaco Pastorius, aparte de participar en este tema, Coyote, sí. Cantaba muchas veces en vivo, cantaba no, sino tocaba el bajo, muchas veces en vivo, más allá de que no haya estado por ahí firmemente en los álbumes, pero sí, ella tocaba mucho en vivo en esa época y él participó de muchos conciertos, como también Pat Metheny. Este es Coyote, creo, ¿no? Step tragedy till we pulled into some roadhouse lights where a local band was playing. Locals are kicking and shaking on the floor. The next thing I know, that coyote's at my door. He pins me in the corner, he won't take no. He drags me out on the dance floor in there. Bueno, en el año 82 se casa con el bajista y productor Larry Klein y edita el LP Wildings Run Fast, un disco que recupera a una Johnny un poco más comercial e inclinada a las sonoridades pop. En el año 94, separada de este muchacho, publica Turbulento Índigo, que tiene una tapa muy particular, a mí que me gusta la pintura. Ella se hace un autorretrato como supo hacerse Van Gogh, con su oreja cortada y todo vendado. Ella hace como la misma imagen, pero con su autorretrato. Muy particular. Es la tapa de ese álbum. De ese álbum, exacto. Sí, casi todos los álbumes son pinturas. Sí, ilustraciones de ella. De ella, pinturas, óleos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Glasses, privately probing the public rooms, peeking through keyholes and number doors, where the players lick their wounds and take their temporary lovers Bueno, en el año 98, Taming the Tiger, y en el 2000, What's It Know, son LPs en el que ella adapta su personalidad, clásicos del jazz de los años 30 y 40. Fueron trabajos meritorios, alejados, digamos, de sus composiciones más personales, pero muy meritorios. En octubre del año 2006, ella comunica que en los últimos meses se ve componiendo y graba un material para el nuevo trabajo discográfico que en julio del 2013 se oficializa, con el que, digamos, publica este exitoso trabajo con Paul McCartney. El álbum se llama Memory Almost Full. Este es el primer álbum de nuevo, digamos, después de 9 años de Johnny de no componer nada. Ella tuvo también como procesos de extremadas obras y composiciones y procesos, digamos, de silencio absoluto. En estos últimos años vive reclusa, dividiendo su tiempo entre la casa que ha construido en un área remota de la Columbia Británica, en California, y es muy negativa en su juicio sobre Norteamérica actual. Ella dice: en Norteamérica todo ha sido homogeneizado, la música ha sido homogeneizada, la cerveza está aguada, sus bellezas son todas iguales, la música es siempre la misma canción. Siempre fue muy polémica porque fue una mujer que expresó sus ideas, ideales, aunque fueran en contra de su propia publicidad, digamos, ¿no? El 31 de marzo del año 2015 sufrió una hemorragia cerebral secundaria y un aneurisma cerebral en su casa esta de Los Ángeles, por el cual tuvo que ser hospitalizada y del que se recuperó, por suerte, satisfactoriamente unos meses después, pudiendo volver a caminar y a desarrollar sus actividades preferidas como la pintura. Pero esto le llevó mucho tiempo de rehabilitación. Esta legendaria artista volvió a tocar después de 20 años en el Newport Folk Festival en Estados Unidos, cantando 13 canciones, incluyendo algunos de sus éxitos, y fue galardonada a principios de este año, 2022, como persona grata en los Music Cares, en la gala benéfica de los Grammy. Mirá qué buena distinción, persona grata, porque uno siempre escucha. Persona grata y, perdón, y revolucionaria cantautora. Ah, bien. No solamente persona grata. Uh-huh. Donde, bueno, ofreció una breve actuación con sus 78 años. Claro. Después de todo este trayecto y después de, bueno, esta recuperación que le llevó un montón de tiempo. Esta noche acepto el Grammy al mejor álbum histórico, vestida con una boina de cuero roja, gafas de sol y pantalones de flores, dijo ella. Herbie Hancock tocó el piano en una interpretación jazzera del álbum Gira del año 79. Y también subió al escenario, entre un montón de otros artistas, Violet Grohl, la hija del líder de los Foo Fighters, Dave Grohl, haciendo una versión rockera de Help Me del año 74. Así empezó este tributo, que fue un tributo del que participó muchísima gente de la música y del rock, que cantaron y tocaron versiones de toda su obra, del trayecto de esta cantidad de años, y del que ella también participó y cantó algunas canciones. 7 años después de este aneurisma cerebral, que la dejó incapacitada también para caminar y para hablar, Mitchell, de 78 años, asistió a este gran evento público y dijo: ya en el hotel probé la mejor margarita en años. Ah.

Un abrazo de mate. Mañana, 46 minutos en Nono y en todo el valle de Tras la Sierra. Estamos intentando en este momento una comunicación, un contacto telefónico con la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con Tamara Pome. Creo que en este momento la tengo del otro lado en línea, quien va a estar el próximo fin de semana aquí brindando por un lado un taller y por otro lado un concierto. Así que, bueno, qué mejor que ella misma nos lo cuente. Buen día, Tamara. ¿Me escuchás bien? Pancho y Sol, te saludamos acá desde Nono. Buen día, Pancho. Buen día, Sol. Les escucho perfecto. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Bien, bien. Muy bien acá con un día espectacular. Vos, yo dije en Buenos Aires. Me imaginé que estabas allá porque leía en la gacetilla que recién nos comparte Nico Falkov que vas a llegar desde Buenos Aires, pero no sé dónde estás ahora. Estoy en Buenos Aires, todavía estoy acá, ya con muchas ganas de estar por ahí, pero todavía con el cuerpo físico acá. Bien, bien. Bueno, ¿cómo está la jornada por la ciudad de Buenos Aires en este sábado? ¿Cómo está el día? Está, la verdad que está bastante lindo, vino haciendo unos días muy frescos, pero ahora también está asomando la primavera de a poquito, así que empezando a disfrutar de esos rayitos. Bien, bueno, acá también, la verdad que un día espectacular. Y bueno, queremos conocer un poquito qué es lo que va a estar sucediendo en Buena Pinta, el barcito acá que tenemos, el pueblo de Nono, el fin de semana que viene. Entiendo que vos sos docente, además de compositora, música, y además de brindar un concierto, creo que el sábado que viene en la noche, va a haber un taller. ¿Querés contar un poquito esto? Vale, sí, sí. Bueno, eso, a ver, primero un taller. El taller que hace ya bastante tiempo que vengo compartiendo con mucho placer y mucho amor, le vengo llamando Ensamble de Voces y Cuerpo. Yo digo que es una experiencia y una vivencia integral de creación colectiva, con propuestas que abordan la voz desde diferentes lugares. Es bastante integral porque trabajamos bastantes aspectos, siempre desde el cuerpo, entrelazando la voz y el cuerpo, tomando noción de que nuestro instrumento es nuestro cuerpo, nuestra voz está en nuestro cuerpo y todo lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestras creencias, influye directamente en relación a nuestra voz. Así que siempre hay un primer trabajo que es de exploración vocal a través del cuerpo, con distintas pautas. En este taller no hay mucha técnica, no hay técnica, hay cuestiones técnicas camufladas a través de la exploración vocal y corporal, con ejercicios fonocorporales, pero que tienen que ver más con la disponibilidad del cuerpo, de la presencia, del estar disponible para cantar con placer, de una forma orgánica, con el cuerpo disponible. Yo soy docente del método funcional de la voz también, pero en este taller no hay una bajada directa de ejercicios de ese tipo, sino que están de trasfondo, digamos, transversalmente las ideas de este método, en realidad desde una manera más lúdica. Así que siempre hay un primer momento relacionado con eso, después hay un trabajo Tamara, te interrumpo un segundito para preguntarte esto. Vos mencionaste un método. ¿Querés decir de nuevo cómo se llama ese método y para qué se utiliza muchas veces? Sí, el método funcional de la voz, también se lo conoce como método Rabine, es un método, bueno, eso, que trabaja también desde el cuerpo, desde las conexiones, bueno, un poco todo esto que te conté, sí. De las conexiones del cuerpo y la voz, de las conexiones anatómicas, de las cadenas musculares, de una parte bastante técnica, uh-huh. Y también un poco en relación a las emociones, a las creencias, a las ideas que tenemos sobre nuestra voz y sobre nuestro cuerpo, en función de una emisión más saludable, más funcional, más orgánica, ¿no? Bien. Entonces, digamos que la base de mi trabajo es esa, pero tal vez el modo de abordarlo no es el mismo, porque no es la idea del taller. Bien. Apuntar a cuestiones técnicas, uh-huh. Sino partir desde el cuerpo, desde la disponibilidad del cuerpo, desde la exploración también, de encontrarse con nuevas sonoridades, explorando, ¿no? Bien. Tamara, y este... Bien, buenísimo. Este taller está destinado a quiénes, digamos, a gente que ya se dedica a la música, que canta, a docentes que utilizan la voz como... también como un elemento de laburo, digo, el público en general, alguien que nunca se animó a cantar y le interesaría acercarse, ¿cómo es? Sí, está destinado a todo el mundo y la verdad que para mí eso es hermoso porque si bien hay unas partes que, bueno, todavía no te llegué a contar como la segunda parte del encuentro, que tal vez es la parte que para algunas personas puede ser un poquito más compleja, digamos, que el comienzo, que es más exploratorio. Sí. Hay una parte de trabajo de ensamble de voces, de cantos del mundo, de diferentes partes, del folclore, de Brasil, de África, cantos del mundo ensamblados a voces, y hay una parte de improvisación con el sistema de señas, no sé si conoces el tema de señas de La Bomba de Tiempo, de Santiago Vázquez, que es un... Tiene que ver más con lo percusivo. Claro, pero también se usa con instrumentos melódicos, se usa con la voz, con uh-huh. instrumentos armónicos, y es muy divertido y es muy mágico también, la verdad que genera unos momentos muy hermosos, de mucha escucha, de mucha conexión, y también algo que, bueno, que para mí es importante, que es no perder lo colectivo, ¿no? Uh-huh. Ese espacio de cantar con otros, que es algo que nos han arrancado, digamos, la música occidentalizada nos ha arrancado, ¿no? La idea de cantar con otros como algo que es un don nuestro de la humanidad, que no hay que tener un cierto conocimiento para cantar, sino que originalmente se cantaba en los nacimientos, en los bautismos, en las muertes, para pedir a la cosecha, al sol, al viento. Entonces, bueno, un poco seguir sosteniendo esa posibilidad de que cada quien traiga su condimento para la salsa, digamos, ¿no? Buenísimo. Para el tejido. Buenísimo. Entonces, siempre, para mí es muy lindo eso, porque siempre viene gente que tal vez ya canta hace un montón de tiempo, gente que está empezando a conectarse con su voz, que nunca cantó con otros, gente que labura con la voz, que es docente, gente muy del palo del teatro también, y la verdad es que siempre pasa algo muy lindo donde cada quien trae, y yo también voy viendo, quienes ya cantan hace un montón, jugamos a armonizar un poco más, ¿no? Cantar armonías ya con otras complejidades, quien viene con unas primeras aproximaciones, con cosas más simples de sostén, de estar escuchando a los otros. Entonces pasa algo muy lindo con esto. Eso es muy lindo, la verdad. Cada quien con lo que trae se pueden armar cosas muy hermosas. Bien, para participar del taller, ¿qué tiempo hay que disponer? ¿Hay que traer algo en particular? ¿Cómo es? No, no hay que traer más que la voz y el cuerpo disponibles. Sí, siempre, bueno, botella de agua para estar hidratadas y algo para trabajar sin calzado. No más que eso, nada más que eso. Sí, una inscripción previa, que es al mail que figura en el flyer, que es clases.canto.integral@gmail.com. Ahí se hace la inscripción y como para reservar el lugar. Nada más que bien. ¿Qué tiempo dura el taller y en qué horario va a suceder? El taller ya dura 2 horas, entre 2 horas, 2 horas y media, en general 2 horas, pero siempre, bueno, tenemos algún margencito de más. Uh-huh. Empieza a las 4, así que a las 6, 6 y media como mucho termina. Después viene el concierto que va a ser con Nico Falcoff, ahí también en La Buena Pinta. Algunas veces cuando hago estas combinetas de taller y concierto, algunas veces pasa que si se arma algo grupalmente lindo y con ganas de compartir, también les invito a cantar algo de lo que hicimos después en el concierto, pero bueno, eso depende de las ganas, claro, de los grupos que se arman, pero siempre está ahí abierta la posibilidad. Está esa posibilidad que se sumen ahí durante el concierto. Bueno, y para quienes les interesa más ir a ver el concierto directamente, ¿querés contar un poquito por dónde va la propuesta musical que traes junto con Nico Falcoff para el sábado próximo? Sí, bueno, yo, digamos, por lo menos de mi parte, mis canciones lindan entre el folclore, bastante folclore, la música brasilera y la canción, uh-huh, la canción porteña, digamos, y bueno, Nico, que también, bueno, tiene sus canciones, que ahí ya no les cuento mucho porque entiendo que ya lo conocen más por allá. Vamos a estar haciendo algunas cosas juntos también, él con la lira también, ambos con la guitarra, voces, así que va a ser un concierto bastante intimista, con algunas sorpresas sensoriales, así que, bueno, eso, que suceda la magia. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Tamara, durante la semana seguramente anunciaremos de nuevo la actividad acá en Nono en Buena Pinta el próximo sábado. Te agradecemos el contacto, te dejamos ahí abierto el micrófono, si querés decir algo que te interese destacar o lo que sea, tenés la posibilidad. Bueno, no, agradecer nomás el espacio, muchas ganas de compartir por ahí, también de llevar un poco de lo que acá estamos investigando, también que se pueda parecer un poco por otros puntos del país y enriquecerse también de lo que viene de otros lados también, así que feliz de este intercambio que se viene la semana que viene, muchas ganas para ir también de río, de montaña, uh-huh, así que bueno, ya nos veremos por ahí, muchas gracias por el espacio. Dale, un gusto, un abrazo. Chao. Bueno, qué linda propuesta. Copado que pase aquí en el pueblo, sí, en Nono. Uh-huh. Hablábamos ahí con Tamara, quien va a estar dando este taller, uh-huh, y brindando el concierto aquí en Buena Pinta. Interesante también esto, ¿no? De un taller abierto no solamente para quienes le hacen al cante o que, uh-huh, les guste desde ahí, sino también, bueno, sería interesante quienes utilizamos la voz también para otros, sí, laburos, ¿no? Que no sea cantar, o como en la radio, o maestras, profes, docentes, que, uh-huh, también utilizan la voz, y bueno, seguramente estas son herramientas que sirven para, bueno, para facilitar, ¿no? Uh-huh. La tarea, independientemente de que después hay un concierto, y desde lo musical, claro, está re bueno también, uh-huh, así que bueno, ahí la charla, y seguramente el sábado que viene estaremos otra vez recordando esta actividad. Uh-huh. Tenemos que hacer la tanda, Stancanelli, de nuevo. Bueno. 11 de la mañana, ya 58. Sí, ya casi el mediodía, así que una cancioncita más para irnos a la tanda. Estamos con Chauca Granda hoy, celebrando su fecha de nacimiento, y un clásico, a ver. El tiempo muere. gracias en brida hay de una fiera y secretos helechos para la espera. Tus trenzas se hacen brida, hay una fiera, hay de una fiera madura, siembra tu hastío para que el tiempo queme tu sol con frío. Que lloré, lloré llorando lágrima dura. Poné la pava porque ya volvemos, porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.